tía mía. Mi vida ha sido un mar de encontradas resoluciones hasta que abandoné valientemente mi equipaje y mochila al hombro emprendí con el compañero García el sinuoso camino que acá nos condujo. En El Paso tuve la oportunidad de pasar por los dominios de la United Fruit, convenciéndome una vez más de lo terrible que son estos pulpos capitalistas. En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un revolucionario auténtico. Junto con tus aditamentos, te abraza, te besa y te quiere, tu sobrino, el de la salud de hierro, el estómago vacío y la luciente fe en el porvenir socialista. Chao. Al Che yo lo conocí una noche, podríamos decir, relativamente tranquila de junio, los primeros de junio, primeros días de junio de 1954. Y fue una noche que él se presentó al local de la juventud guatemalteca con una carta de presentación de una dirigente que él quería ser guardia a la paz nuestra. Bueno, yo le entregué una carabina checa, que era la que usaba el ejército guatemalteco, en la creencia de que él sabía manejarla. Pero bueno, me dice él, una vez con el arma en la mano, me dice, ¿y esto cómo se maneja? Tuve que darle la primera explicación, entonces no esperó más, tomó la carabina y me pidió que lo mandara al lugar, me dijo él, más peligroso.